tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras o música de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Compañero, Roberto Zanón, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, muy buenas tardes. Hoy dejas un poquito los controles y estás aquí a mi vera. Efectivamente, aquí estamos en el estudio y a tope con el programa. Y en los controles está la compañera Mireia, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Bien, muy bien, aquí por primera vez me desvirguéis vosotros en este sentido. Muy bien, pues es un placer, la verdad. Y nada, sabes que este es tu programa y que puedes meter lo que quieras, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. En ese sentido. ¿Vale? Y un servidor, Juan Luis Payás, que también está aquí a los micros y que en primer lugar os va a introducir el tema que tenemos preparado para hoy. Bien, queridos oyentes, hoy vamos a hacer un viaje, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir al cine americano de los años 40 y 50. Hablaremos de una época importantísima en lo que a bandas sonoras se refiere. Por así decirlo, hablaremos de la consolidación del cine sonoro. Tendremos, por supuesto, a los grandes, pero además os ofreceremos música de todo tipo de géneros que en esta época pues ayudaron a influenciar y a potenciar el cine de esta época. Por ello, música de los 40 y de los 50, para aquellos oyentes más maduros, pues les vendrá muy bien para recordarla. Y para los más jóvenes, pues descubrirán el tipo de música que envolvía estos films y que, bueno, y de que ayudaron a que este cine que hoy conocemos sea lo grande que es. Con el objetivo de disfrutar de un buen rato de música de películas, arrancamos, pero antes, como siempre, Roberto os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, como siempre tenemos la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda. Ya somos 110, tenemos 110 me gustas, pero queremos tener más. Vamos increchendo, vamos ahí. Tenemos que llegar a 200. Que costó mucho llegar a 100, sí. Pero tenemos ánimo de llegar a 200. Bueno, y ahí puedes encontrar enlaces a los programas grabados. Tenemos pues todos los programas que hemos emitido, que ya son la friolera de 160. Dios mío. Porque este es el 161, ahí los puedes encontrar. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, Ahí siempre disponible para que apostilléis lo que queráis, para que nos hagáis cualquier comentario, sugerencia, en fin, lo que queráis. Efectivamente, me gusta participar, me gusta interactuar con vosotros. Y dicho todo esto, pues solo se me ocurre deciros una cosa, que os preparéis para disfrutar. ¿Cómo? En primer lugar, subiendo el volumen de los aparatos, porque chicos, ¡comenzamos! Y vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Roberto, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos una buena ensalada de géneros y de música. Porque, bueno, nos vamos a la época de los 40 y los 50, cine americano, y ahí vamos a tener de todo. Desde suspense gótico, a melodramas, películas bélicas, cine negro, cómo no, westerns, películas políticas, históricas y, cómo no, musicales. Nos gusta mucho el musical aquí. ¿Alguna comedia también tendremos, Roberto? Y comedias también, aunque los musicales tienen mucho tinte de comedia. Sí, señor. O sea, y nos gusta mucho la comedia en musical, así que todo el programa estará plagado de estas perlas. Uh-huh. Tendremos música sinfónica de la mano de grandes como Franz Wassmann o Bernard Herrmann. Ahí es nada, o Max Steiner, vaya trío de ases. Los grandes de la época. Pero también tendremos música más ligera, de la mano, pues cantando de Gene Kelly y Debbie Reynolds en los musicales, o de la mano de Xavier Cugat y su orquesta. O sea que va a ser un programa muy variado, incluso tendremos a Marilyn Monroe. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Va a venir aquí? Para acabar de poner la guinda a este programa, tendremos el diccionario, definiremos lo que es una cítara. ¡Ah, mira qué bien! Y acabaremos, como siempre, con una canción. Así que, como ya veis, tenemos un menú muy apetitoso para degustar. Sí, un programa completito. Pues sí, pues sí. Pues vamos a comenzar. Mireia, cuando quieras. Amigos, este es el día de mi suerte. 23 de marzo. No, tu día afortunado es el 24. ¿Qué dices de 24? Que es la 1:30, ya es mañana. Sí, y qué mañana tan maravilloso. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning, good morning. Sunbeam will still smile through. Good morning, good morning. To you and you and you and you. Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning! Good morning! Rainbows are shining through. Good morning! Good morning! Bonjour! Bonjour! Buenos dias! Buenos frias! Buongiorno! Buongiorno! Good morning! Morgen. Good morning to you! Good morning, ¿eh? Buenas tardes, pero hemos puesto este good morning como una inmejorable forma de empezar sí, el programa. Pues había algún dormido, ¿no? Despistado por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué gran manera de arrancar este programa dedicado al cine americano de los años 40-50, ¿no? De la película Cantando bajo la lluvia. Sí, esa película de 1952 dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly. Este musical comedia que recoge toda una serie de números de melodías de Broadway que se habían desarrollado en los años 30 y 40, pero eclosiona el mejor cine musical en los años 50. Efectivamente, con la aparición del cine sonoro, pues esto da para mucho y da para esto. Y que bueno, yo os decir un poquito de esta escena, que supongo que todo el mundo la conocerá, ¿no? Que están bailando los tres protagonistas, y decir que bueno, que David Reynolds en el rodaje acabó con los pies destrozados, ¿no? Se ve que no se conoce que Gene Kelly era un poco negrero en ese sentido, ¿no? Repetía las escenas hasta la saciedad, ¿no? Y que bueno, que fue muy exigente, un rodaje muy duro, pero bueno. Ahí está el éxito que tuvo la película, ¿no? Sí, Gene Kelly era, aparte de un gran bailarín, ¿no? Era un gran perfeccionista y también se metió a la dirección y entonces como llevaba su sello, o sea, sí. Era protagonista y director, pues quería que todo saliera perfecto y de ahí estas exigencias. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Hay muchos directores... Exigencia del guión, también... La verdad que sí. Sí, el tercero en discordia es Donald O'Connor, ¿no? Que tiene el papel más simpático de la película y que está genial. Ahí poniendo el contrapunto humorístico. Es una gran película. Haciendo un símil boxístico, diremos que libra por libra quizás sea una de las películas más importantes del cine, de la historia del cine. Seguro, seguro. Y una de las que más Oscars tiene. Seguimos en este programa dedicado al cine americano de los 40 y los 50 y nos vamos a... Nos retrotraemos. Sí, sí, nos vamos a 1940. Empezamos en los 40 y vamos con una obertura, ¿no? Hablamos de eso, de la aparición de los grandes compositores sinfónicos. Hablamos de que en 1933 King Kong fue la primera banda sonora que utilizó realmente una orquesta sinfónica, 30 músicos. Hasta la fecha, pues bien, el cine mudo utilizaba pianos y cuatro instrumentistas así, digamos, colocados de forma magistral, pero no eran más de 4 o 5. Y aquí con 1933, creo que con Franz Waxman, ¿no? Es el compositor de King Kong. O Max Steiner. Max Steiner, perdona. Sí. Pues aparece así un poquito lo que es la orquesta sinfónica que conocemos en la actualidad. Sí, curiosamente son todos compositores alemanes o austriacos, ¿no? Uh-huh. que emigran a Estados Unidos y que ahí pues sacan a relucir todo su potencial. Hemos hablado de directores exigentes, uh-huh, y hablábamos de Gene Kelly, pero bueno, el siguiente que tenemos no lo es menos. Estamos hablando del gran Alfred Hitchcock. Alfredico, en Muñol. Sí. Estamos hablando de Alfred Hitchcock, que después de hacer unas cuantas películas en su país natal, en Reino Unido, uh-huh, se fue a Estados Unidos y también empezó a hacer grandísimas películas. Y hablamos de Rebecca, esta película de suspense gótico, de thriller así, con toques sobrenaturales. Uh-huh. Y psicológicos, que la verdad es que está muy bien y magistralmente interpretada por Laurence Olivier y Joan Fontaine. Uh-huh. Vamos a escuchar esta abertura de la película Rebeca, ¿eh? Porque nos metemos en el 1940. segundos. Bueno, ahí estaba la obertura de Rebeca, en la que también podíamos escuchar el tema de Rebeca, que ya hemos puesto aquí en el Buen F y el Malo en alguna ocasión. Efectivamente, Franz Faxman, al estado puro, uno de los grandes, sin duda, de las composiciones para banda, en este caso en el sinfonismo. Y hemos hablado antes de Alfred Hitchcock, y generalmente, Roberto, ¿quién le ponía la música a este genio? Pues en esta primera época Franz Waxman, pero en la segunda época se la pondría Bernard Herrmann. Que es el que vamos a hablar ahora. Es el que vamos a hablar ahora, sí, sí. Pasamos de, además, dos películas con mansiones, dos películas muy distintas, de Manderley, en Rebeca, a Xanadu. Estamos hablando de Ciudadano Kane. Efectivamente, gran película, ¿no? Una de esas que, bueno, que yo creo que todo el mundo debería de ver por lo menos una vez en la vida. Sí, que además es curioso que es el debut como director de Orson Welles. Uh-huh. Protagonista y director nuevamente, y que hace un peliculón que no se lo creyó ni él. No, desde luego, además, un Orson Welles que había aterrorizado, ¿no?, a las masas en Estados Unidos mediante la radio, ¿no? Por su narración de La Guerra de los Mundos, por la radio. Empezó a narrar La Guerra de los Mundos, que trata de la invasión por extraterrestres de la Tierra, y mucha gente creyó que era de verdad lo que estaba escuchando. Así que, y bueno, y después en el cine, este fue su debut como director, y rompió todos los esquemas con esta película total, ¿no? Tiene de todo. Película histórica, melodramática, con toques de comedia, de drama. Ciudadano Kane. Fue una película que en taquilla al principio no funcionó muy bien, pero que poco a poco, el boca a boca, la convirtió en lo que realmente es, que es una película enorme, una película, un referente en la historia del cine. Sí, nos retrata la vida de Charles Foster Kane, un magnate de la prensa estadounidense, que en ese momento todo el mundo vio retratado a ¿cómo se llamaba? A Randall Hearst. Todo el mundo pensó en Randall Hearst, que era eso, otro magnate de la prensa que manejaba un montón de dinero. Uh-huh. Y su vida, su ascensión y caída. Pues nada, y claro, el tema es impresionante. Sí, el tema de Bernard Herrmann, yo creo que una de sus primeras composiciones también en Estados Unidos, otro compositor de origen europeo. Yo creo que el éxito también de esta película radica en esto que vamos a escuchar ahora, una banda sonora muy rica, muy potente, muy muy dinámica, y que nada, que es también un referente dentro de lo que es la música de los años 40. Vamos a escucharla. Thank you. Pues así empieza Ciudadano Kane. Efectivamente, en la abertura concretamente, pues una melodía muy reconocible, yo creo que todo el mundo la habrá recordado, y bueno, y los que no, pues decirles que bueno, que en los años 40 y 50 la música que se estaba haciendo es muy buena. Pues sí, estamos en una época, no olvidemos, de difícil situación geopolítica a nivel mundial. Sí, efectivamente, España destrozada por la guerra civil. Europa en vistas también de... Sí, estaba destrozándose, y bueno, los Estados Unidos también eran parte importante. En el 39 había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por ahora hemos tratado películas que obviaban un poco el tema, pero ya nos metemos, evidentemente, este tema debía aparecer en las películas. Aparte que la producción menguó un poco, o sea, no había tanta producción como debiera por el tema de la guerra. Y metidos en este ambiente, pues vamos a continuar con otro clásico de cine. No es cine bélico, pero transcurre durante la guerra. Efectivamente, hablamos de Casablanca, ¿no? Esa película brutal, ¿no? Esa película, además, que tiene una banda sonora muy grande y potente de Max Steiner, pero igual estaba un poco disgustado con ella, ¿no? Porque la canción famosa, ¿no?, de Time Goes By, no era suya, y también se metieron unos cuantos temas, canciones musicales que vamos a poner ahora también, y que él estaba así un poco defraudado porque había hecho una banda sonora grandísima, pero que todo el mundo se pensaba que este tema que acabo de decir era suyo, y realmente no lo era. Sí, Max Steiner, hay que recordar que venía ahí de componer Lo que el viento se llevó, sus grandes composiciones sinfónicas, y en Casablanca le obligaron en cierta forma a meter el tema As Time Goes By, ¿no? A orquestarlo, algo que no era suyo, y como dices, además a meter estas piezas. Y precisamente vamos a escuchar una de estas piezas. Vamos a dar el ritmo, vamos a quitarle un poquito ese tema bélico al asunto, ¿no? Y vamos a darle un poquito de movimiento, ¿no? Vamos a escuchar un medley. Vamos al club de Casablanca, película de Michael Curtis de 1942. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues es un medley. Un medley interpretado por Dooley Wilson. Vamos a disfrutarlo. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be you, and even be glad just to be sad, thinking of some others I've seen. Might never be me, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't. Oh, nobody else gave me a thrill, honey, with all your faults. I love you still, have to be you, wonderful you, had to be. To be you, este pupurrí de Dooley Wilson. Efectivamente. Tenemos una llamada. Hola, Mireia, venga. Lánzala. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Os habéis olvidado de José Iturbi, que también tiene películas de esos años muy buenas. Sí. Levando anclas, Cola de Sirena. Aparece como actor, sí, ciertamente. Y era valenciano y lo nuestro. Sí. Pero tenemos algo pensado para el maestro José Iturbi. Vale. Más adelante igual le da hasta para hacer un programa entero. Por eso lo hemos dejado así un poquito de lado. Sí que lo sabemos, obviamente, pero lo hemos dejado ahí un poquito aparcado. Pero sí que vamos a tener a, bueno, como hemos hablado, a Xavier Cugat, que no es valenciano, pero bueno, también fue un español que triunfó allí. Y bueno, y vamos a ver, pero tomamos ese guante y nos lo apuntamos y a ver si para en un futuro tenemos un programa dedicado a este genio valenciano, vale. ¿Verdad, Roberto? Pues sí. Vale, gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti por llamar. A ti por llamar. Oye, los oyentes están informados, ¿eh? Además, doctos, ¿eh? Doctos, doctos. Ahí así nos gustan a nosotros. Que nos den ideas, que nos aporten y así, pues, pues bueno, tiraremos para adelante. Claro que sí. Claro, sí, decíamos que hablamos de Casablanca, ¿eh? Siempre en la guerra hay un momento para todo, ¿no? Momento para todo, en este club de Casablanca, de Marruecos, pues ahí vivía sus aventuras Humphrey Bogart, sí, sus aventuras amorosas. Y nada, y este medley, pues como bien ha dicho Roberto, que es el pupurrí, ¿eh? Nosotros llamamos pupurrí y los americanos o ingleses medley, y hemos podido ver pues dos de los temas que se tocaban allí en el casino, no, el casino no, en el bar este de Casablanca, ¿no? Seguimos con la guerra. Películas incluidas en la guerra como Casablanca, pero que no, bueno, yo no la considero una película bélica al uso, a otra que sí que es cine bélico en todo su esplendor. Sí, Hollywood también hizo, y el cine ha servido también para ser algo como propagandístico, ¿no? Sí, vamos, totalmente. Vamos a hacer apología de lo nuestro, ¿no? Nuestros americanos van a ir allí a salvar a todo el mundo, a toda Europa, y somos los mejores, y eso siempre es que lo sigue reflejando el cine americano actual, bélico también. Es un cine que se ha repetido, quizás últimamente no tanto, pero por ejemplo este tipo de películas pues en la guerra del Vietnam volvieron en toda su plenitud, todos estos Rambos, comandos y demás, no es sino una repetición de estas películas que ya aparecían en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero también incluso están esas películas propagandísticas, pero justamente al revés de por qué estamos haciendo ahí, ¿no? Exacto, más críticas hacia su entorno, ¿no? Siempre estamos ahí como salvadores y muchas veces nos metemos y cuando no deberíamos, ¿no? Sí, era impensable pues que ahora aparezcan películas que cuestionan muy mucho pues la acción de Estados Unidos en el resto del mundo, ¿no? Hablamos de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, aparecen películas críticas. En aquella época más bien era todo lo contrario. Impensable, en esta época de los 40 era impensable, ¿no? Sí, si alguna película era crítica venía del otro lado del charco. Efectivamente. Un ejemplo de este cine es la película Objetivo Birmania, dirigida por Raoul Walsh en el 1945 y con música nuevamente de Franz Westman. Vamos a escucharlo otra vez, después de Rebeca, en esta abertura de Objetivo Birmania, que retrata un poco pues la lucha de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, porque bueno, ahí estaba el frente europeo, pero en Asia pues, se armó igual más grande. Los japoneses también estaban ahí, sí, metidos. La lucha entre los japoneses y los americanos que refleja la película. Con el gran Errol Flynn. Sí, ahí de Errol Flynn dando mandobles, ¿eh? Sí. Y disparos, gran actor, nos gusta aquí. Y cuando escuchéis esta película, no es la banda sonora, pero fijaros en el canto de los pájaros, porque yo creo que repiten el mismo piar durante casi toda la película. Hay un pájaro que aparece ahí que yo creo que lo tienen grabado en bucle y está toda la película. Fijaros cuando la veáis. Estoy ahí pendiente del pajarillo ese. Ahí teníamos un fragmento de la obertura de Objetivo Birmania, esa película de 1945. Ya estaba muy pronta pues la triste finalización de la Segunda Guerra Mundial. Triste, digo, por cómo acabó, ¿no? También feliz porque acababa, pero bueno, esos bombazos de Hiroshima y Nagasaki. Que pusieron ahí una traca final a lo que ya venía a ser una masacre, pues. Que tanto daño hicieron en Japón, pero bueno. Esa es la historia. Tenemos otra llamada, parece ser, Roberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, maestro Micheta, ¿cómo está usted, caballero? Bien. Oye, pues antes de que digas nada, un oyente acaba de oír el programa, ¿no? Sí, nos ha dicho de José Iturbi que, sí, bueno, que estás invitado al programa ese de José Iturbi, que yo sé que tú tienes muchas anécdotas de José Iturbi, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues yo te digo que estoy disfrutando mucho. Yo veo que me creo que no hay gente, a partir de unos cuantos que llamamos, que pero hay mucha gente que gusta este tipo de música. Sí, ¿no? Es una música muy, muy, muy... Bueno, de los tiempos que pasemos malos, pero sin embargo, esto ya estaba, que es muy complicado, es una cosa muy difícil. O sea, que estuviéramos en tan mala situación y sin embargo, se hacían estas cosas, tantas buenas películas y todo. O sea que hasta incluso el claqué, que se ha oído cómo se bailaba la primera que habéis tocado. ¿Sí? Pues eso me encanta a mí. Bueno, y eso, te iba a decir eso, que lo de esta señora, sí, pues mira, hay gente que también se acuerda de José Iturbi, como algunos de nosotros. Oye, y que me estés encantando, que muy bien. Ah. Oye, que no decaigáis, que nos estéis pasando unos ratos buenísimos. Pues... Oye, con esta línea que lleváis, extraordinaria. Pues yo te digo una cosa. Ahora con la que vamos a poner, hasta tú te vas a quitar el garrotico y vas a bailar. No, si ya me así bailar. En la primera ya, con el cuerpo ya se nota. Sí, pues este ya, los pies. Sí, ya. Muy bien. Bueno, pues quedas eso, lo lanzamos el guante. Vamos a preparar un programa para José Iturbi. Tú sabes que tú y yo ya hemos hablado del tema. Sí. Que no le hemos dicho a la oyente, ya, por decirlo. Pero me alegro que haya llamado a esta señora. Sí. Y que haya dicho, vamos, que le haya nombrado. Muy bien, muy bien. Y estás, pero vamos, imitado, también eso. es que lo haces de una forma que es lo que dice Fernando, que entiende más. Es que casi no es así ver las cosas. Oye, pues mira. ¿Sabes? Muy bien. Pues nada. Bueno, pues nada. Micheta, hasta ahí. Hasta la próxima. Dile a tu mujer que no se vaya muy lejos de ti por si bailas un rato, ¿eh? Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Sí, vamos a acabar la primera parte del programa, antes del diccionario, con un clásico muy bailable, ¿eh? Estamos hablando de Escuela de Sirenas. Sí, señor. Y como antes decíamos, Xavier Cugat, este catalán y su orquesta que triunfó de lo lindo en esta época, Hollywood. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Salían un montón de películas, incluso robando minutos de cámara. Sí, sí, sí, sí. Y con una música pues muy fresca, muy de orquesta de ambiental, ¿no? Sí. Y no sé, vamos a escuchar Bim Bam Boom, ¿no? Es justamente, sí, Bim Bam Boom, que coincide, primero es la introducción de la película y después viene el Bim Bam Boom, que es un tema muy fresco, muy muy divertido, que tuvo mucho éxito y que, bueno, y que la orquesta de Xavier Cugat lo guarda ahí en la película. Thank you. la comparsa. Bimba bum, bimba bum, la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Ya no quieren compañía la negrita del solar, si no tocan al compás este ritmo así. Llévalo, bailalo, óyelo, gózalo. Bimba bum, bimba bum, qué sabrosito está este paso arrollado de la comparsa. Allá con nuestro diccionario. Bueno, ya sabéis ese apartado donde os mostramos algo, un concepto. En este caso vamos a hablar de un instrumento, hablamos de la cítara, Roberto. Sí, la cítara. ¿Qué es la cítara? Pues es un instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada. Pulsada, que no frotada. Efectivamente. ¿Qué quiere decir pulsada? Pues que se pulsa, se pellizca de alguna forma. Uh-huh. Y no se frota con un arco. Con un arco, Instrumentos de cuerda pulsada, la guitarra, la cítara, el ukelele, por ejemplo. Todos estos. De cuerda frotada, pues el violín, violonchelo. La familia de las cuatro cuerdas que hablábamos. Además, este es un instrumento tradicional de Europa Central, con forma trapezoidal y que cuenta, según variaciones, con de 20 a 30 cuerdas. O sea, es un instrumento bastante grande para tocar y bastante inusual. Pues nada, ¿se han hecho cosas con una cítara? Sí. ¿Las podemos escuchar en alguna banda sonora, Roberto? Sí, normalmente aquí no definimos cosas por definir. Efectivamente. Vamos a escuchar un... volviendo al 1949, otro tipo de cine que también se hizo mucho en los 40 y los 50 en Estados Unidos, que es el cine negro. El cine negro. Y hay precisamente una película protagonizada por Orson Welles y dirigida por Carol Reed, que es El tercer hombre, que el tema central de esta banda sonora es precisamente compuesto para cítara. ¿Y el compositor era? Compositor e intérprete. Anton Karas. Anton Karas, efectivamente es el compositor y también intérprete del tema central del tercer hombre. Yo creo que más de uno ya lo tiene ahí en la mente, pero para los que no, pues vamos a ponernos mirilla, ¿te parece? Vamos a escuchar este tema de Anton Karas, El tercer hombre. Thank you. Estaba la cítara. Efectivamente, un instrumento y bueno, un tema maravilloso, un tanto repetitivo, pero ahí está. Sí, muy representante, muy conocido de las bandas sonoras del cine y inédito en El bueno, el feo y el malo, ¿eh? Efectivamente, parece siempre, mentira que hemos tenido ahí siempre preseleccionada, pero nunca callo. En 160 programas, pues el 161 tenía, sí, que ser. Cuando dediquemos el programa, lo hicimos de cine negro, lo tuvimos preseleccionada y nada. Luego también creo que fue Fernando Vallés el que no la... Nos soltó ahí una pregunta de qué instrumento es, la cítara, nos habló de ella. Bueno, pues hoy finalmente ha caído lo que es la cítara y este tema de Antón Cara. Pues sí, cambiamos de década, de los 40 a los 50, y vamos a hacerlo de una forma inmejorable. Espectacular. Espectacular. Vamos a escuchar, no vamos a hablar más y después hablamos un poquito del tema. qué grande esto es un América en un París. Efectivamente, si bien hemos hablado de que los años 30, 40 hubo una importación, por así decirlo, de grandes talentos europeos, ¿no? Franz Waldmann, Max Steiner y tal. En esta época comienzan a aflorar los talentos americanos. Sí, sí. Este musical del año 51, de Vincente Minnelli, Un americano en París, tiene el mismo título que un poema sinfónico que ya compuso George Gershwin, y un poco la banda sonora está basada en ese poema sinfónico y en diferentes canciones uh-huh. que había compuesto también George Gershwin con letra de su hermano Ira Gershwin. Uh-huh. Hablamos de eso, de la época de Gershwin, el próximo artista que vamos a tener como Leonard Bernstein o Aaron Copland, ¿no? Sí. Los años 50, 60 de la música típica americana y que bueno, que también pues ya tocaba, ¿no? Que tuvieran una cultura así propia, ¿no? Sí, son compositores que además supieron muy bien coger la influencia del jazz uh-huh. y la influencia de la música que se hacía por Europa y hacer una fusión ahí. Hacer ese típico sonido americano, ¿no? Que es lo que les echábamos en falta, porque si bien habían trabajado muy bien importando a los Mahler, Prokofiev, and Company, ¿no? Y a partir de ahí pues nació un poco ese sonido típico americano, ¿no? Este George Gershwin, hay una anécdota que quiso ir a París a aprender con Stravinsky uh-huh. y le preguntó, y Stravinsky le dijo, ¿cuánto ha ganado usted? En la industria del cine y de los musicales uh-huh. y tal, y dijo, 200.000 dólares, y dice, ¿cómo le voy a enseñar yo a usted? Me tiene que enseñar usted a mí, el gran Stravinsky. Claro. O sea, que una anécdota de lo que... Bueno, esta gente admiraba a Stravinsky, Prokofiev y demás, y quería estudiar con ellos, pero por otra parte, estos compositores que vivían un poco ahí como podían, aparte uh-huh. de mecenas, pues también estaba un poco, tenía un poco envidia del dinero que le soltaban a los americanos. Efectivamente, por eso acabaron la mayoría de todos ahí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de estos antiguos, ¿no? De Max Steiner, ¿no? Hablamos de que fue el primero que hizo una gran banda sonora como entendida como tal, con el sinfonismo, el padre del sinfonismo, por así decirlo, con King Kong. Y en este caso, pues Roberto, vamos a escuchar otro de eso, una muestra de su talento también, ¿no? Sí, además estrenando un género que alguno echará de menos, que es el western. Claro, se hicieron grandes westerns en estas dos décadas, y uno de los más grandes fue Centauros del Desierto. Así que bueno, esta película de John Ford del año 56, música de Max Steiner. Thank you. escuchamos el western, Roberto. Sí, de la mano de Max Steiner, uno de los grandes sinfonistas que estamos escuchando hoy, y Centauros del Desierto. Recordad, para los que os hayáis incorporado ahora, que estamos aquí en Lo Bueno, Feo y el Malo, y estamos haciendo un repasito del cine americano de los años 40 y 50. Y seguimos adelante, Roberto. Seguimos adelante con un tema importante en la década de los 50, que fue el macarcismo. ¿Qué es el macarcismo? Pues la caza de brujas. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues había que buscar un nuevo enemigo, y como los alemanes ya estaban destrozados, pues surgió esa rivalidad en Unión Soviética-Estados Unidos, que habían sido aliados durante la guerra, pero aquí empezó la Guerra Fría. Y en esa Guerra Fría, pues nació la persecución de los comunistas, ¿no?, en Estados Unidos. Ah, por los comunistas. Y bueno, en el arte o en el cine tenemos el macarcismo, que es cualquier obra que rezumara cierto aliento comunista, pues era denunciada, ¿no? Uh-huh. Hicieron que se denunciaran entre directores, entre guionistas, en fin, un despropósito total. Y una figura polémica es el gran director Elia Kazan, grandísimo donde los haya, que perteneció al Partido Comunista en su juventud, pero que luego delató a ciertas personas, a guionistas, a ciertos compañeros, y que, bueno, siempre pasará la época por sus grandes películas, pero también con ese turbio asunto. Y la película que vamos a escuchar, La ley del silencio, es siempre se ha interpretado como una forma de pedir perdón, ¿no?, de justificarse. Uh-huh. Esta película con Marlon Brando y con una gran partitura de Leonard Bernstein. Efectivamente, ahí tenemos a Leonard, que lo hablamos antes, que empieza también a irrumpirlo en este mundo del cine. Antes la oyente nos ha comentado del tema este de Levando Anclas, ¿no?, que era música de José Iturbi. No, realmente es de Leonard Bernstein, lo que pasa es que José Iturbi sí que tiene una aparición estelar ahí en la película. Como intérprete, exactamente. Pues vamos a escuchar esta Ley del Silencio, una partitura brutal de Leonard Bernstein, ¿no?, que también estaba en esos momentos increchendo y que, vamos, que es una verdadera delicia. Sí, estaba siguiendo adelante el tema de la banda sonora de Ley del Silencio, de Leonard Bernstein. Esa que nos, bueno, para ilustrar un poco cine político que se hizo. Y Leonard Bernstein, pues también es el compositor de West Side Story, que aquí hasta le hemos dedicado un programa y sí, por el que sentimos admiración también. Sí, señora. ¿Qué se hizo más por esa época? Pues algo de cine sacro, por así decirlo. Sí, cine épico, histórico, religioso, ¿no? Uh-huh. Mezclando un poco todo eso, la historia del Imperio Romano con Jesucristo, en fin, también Viejo Testamento, pues tenemos los 10 mandamientos, Rey de Reyes, en fin, un montón de películas. Y otra un poco menos conocida, aunque también bastante conocida, es La túnica sagrada, de la mano de la que vamos a traer a otro de los grandes sinfonistas de la época. Alfred Newman. Y este americano. El patriarca de los Newman, ¿no? El patriarca de los Newman, sí. Un hombre que también tiene un montón de nominaciones, un montón de Oscars, bueno, todo un referente de lo que es la banda sonora de esta época. Esta película que nos enmarca también en la figura toca de Jesucristo por el medio y también del Imperio Romano, con Calígula por ahí, y protagonizada nada más y nada menos que por Richard Burton, Jan Simmons y Victor Mature. Bueno, bueno. O sea, Jan Simon, qué preciosa era esa mujer. Un trío de ases para... Bueno, Víctor Mature siempre criticado por sus dotes de actor, pero mira, salía en muchas películas. Sí, señor. Y dirigida por Henry Koster. Pues vamos a escuchar el tema de amor. Tema de amor de La túnica sagrada, sí. Alfred Newman. Con ese último acorde celestial, ¿eh? Que nos dejaba ahí un poco... con la palabra en la boca. Sí, señor. Bueno, pues vamos a darle un poquito de ritmo, ¿no? Para terminar el programa de hoy. Para cerrar, vamos a darle caña. Yo creo que hemos hecho un repaso variadito de lo que dio la época, pero sí, hemos dicho que nos gustan mucho los musicales. Sí. En esta ocasión, un musical no de baile, sino de repaso de una vida. Y también es un género, el biopic. El biopic, efectivamente. ¿De quién estamos hablando? ¿Glenn Miller? De Glenn Miller, ese gran trombonista de jazz. Compositor que tuvo una vida un tanto con sus altos y sus bajos, que es lo que refleja esta película, Música y lágrimas, del año 1954, dirigida por Anthony Mann y interpretada por James Stewart. Correcto. Clavadito a Glenn Miller. Sí, sí, la verdad que está muy bien hecho, la verdad. Tú ves en los discos la banda sonora y discos de Glenn Miller y dices, te tienes que fijar. ¿Quién es? Son muy parecidos. Chicos, tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Hola, hombre. Hola, buenas. De nuevo, again. Quiero felicitar a vosotros y también, no sé quién será el que está al mando de poner en los discos o lo que sea. Mireia. Pues, hola. Hoy se ha oído, por lo menos en mi aparato, de cine. O sea que se ha oído maravillosamente. No ha habido ninguna interferencia, no ha habido nada. Así es que enhorabuena a las dos. Muchas gracias. Venga. Oye, te has desvirgado con éxito, ¿eh? Muy bien, vaya. Además que se ha oído perfecto. Ya me quedo yo aquí entonces, ¿no? Bueno, en la mesa. Enhorabuena a ustedes. Muchas gracias. Señor. Hasta luego. Gracias, Micheta, como siempre, aportando ahí su opinión, ¿no? Pues nada, lo que hemos dicho. Sí, cerramos con ritmo con Glenn Miller y esta película reúne todos sus clásicos, ¿no?, más conocidos. Y vamos a quedar con uno. Y uno de ellos es Pennsylvania 6. 5.000. Ahí nos gusta. Ahí está Glenn Miller. Cerrando con Swing, este Pennsylvania 65000, que cuenta la leyenda, pero esto seguro que será mentira, que estando en un hotel le llamaron por teléfono, ahí le despertaron una noche y era un teléfono de Pennsylvania por el prefijo 65000 y dicen que por eso compuso esta canción, pero bueno, seguro que es mentira, como todas las buenas leyendas. Bueno, pero si fue eso la gotita que creó este gran tema, pues bienvenida, creeremos en ella. Estamos en forma, ¿no? Como otro de sus clásicos. Sí, un Glenn Miller que valía para un roto y un descosido, ¿eh? También fue enviado a animar a las tropas americanas y todo eso, ¿no? Es un tipo que tuvo un reconocimiento en esta época, en los 40, 50 y 60. Aparte era uno de los grandes del jazz blancos, porque... Y habría que... Y claro, era más que Louis Armstrong y todo, y los que no eran blancos. Efectivamente. En fin. Tema racial también, pero bueno, dejemos un buen sabor de boca con la canción. Ya hemos llegado al final del programa de hoy. Efectivamente, ¿y qué género nos falta así por comentar algo? Pues una comedia que se hicieron y muy buenas en esta época, ¿no? Sí, Billy Wilder, ese gran director, en el 1959 dirigió Con faldas y a lo loco. Qué peliculón, vamos. Jack Lemmon, Marilyn Monroe... Y el otro en discordia. ¿Cómo se llamaba? ¿Curtis? Tony Curtis. Tony Curtis, correcto. Pues nada, ahí te dejamos esa canción, ¿no? De Marilyn Monroe cantando, estos haciendo lo que podían ahí, haciéndose pasar por mujeres para evitar ese pago de las deudas que tenían. Y nada, una película, vamos, muy, muy, muy, muy entretenida. Sí, y con esto nos despediremos hasta la semana que viene. Hoy con Mireia Parla a los mandos. Un placer, chicos. Has debutado con éxito. Ya te lo ha corroborado Tío Micheta, que es un oyente muy fiel. Bueno, eso está y nosotros, genial. Y nosotros también, ha sido un placer y nada, pues hasta la próxima. Hasta la semana que viene, chicos. Sí, muy bien. Recordamos que el martes... Sí, de 8:30 a 9:30, decirlo, ¿eh? Efectivamente. Si os ha gustado. Si os ha gustado y tenéis tiempo libre, mientras preparáis la cena y esas cosas, el martes a las 8:30, otra vez el bueno, el feo y el malo. Qué bien, me encanta que nos repitan. Pues nada. Juan Luis Payás. Como siempre os digo, pues que se os quiere y aquí estamos el sábado que viene. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. I wanna be loved by you. Marilyn Monroe, Con faldas y a lo loco. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum, pa-dum, pa-dum-dee-dum, poo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Thank you.